Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa. El día de hoy con el tema sociedad y sexualidad. Para hablar de este tema, pues están nuestros compañeros Edna Gómez. ¿Qué tal? Marco, buenas tardes. Lucho. Buenas tardes. Sara Mesaga. Buenas tardes. E Irene Paez les saluda muy emocionadamente. Bueno, emocionadamente no se dice. Muy emocionada porque es otro programa más. Y bueno, les doy el teléfono en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Un saludo también a quien nos escuchen a través de internet, ¿no? Y bueno, el tema de hoy, sociedad y sexualidad. Se dice que nuestra sociedad está construida por la represión sexual de los individuos, que se tienen que sublimar o dominar todas estas pasiones para que se pueda construir toda la civilización. ¿Eso es cierto? Pues ya, creo que ya terminaste el programa. Bueno, pero hagamos el recorrido. Hay que, lo empezamos al poder... revés. Exacto, ya la conclusión ya la viste. Pero bueno, vamos a hacer el recorrido precisamente para que esto quede entendido en cómo se lleva a cabo y por qué es que ocurre esa represión. ¿Y cómo es que la sublimación es una vía muchas veces idónea para que toda esa expresión de la sexualidad entre en un cumplimiento de una satisfacción, es decir, que no sea la represión puramente lo que opere con su consecuente producto de neurosis, ¿no? Bueno, es que efectivamente para la cultura la sublimación es la construcción más ad hoc en cuanto a la sexualidad, pero sí, podemos decir que la conclusión ya está dada, ¿no? Nos la dio Irene, ¿no? Pero lo interesante de esto sería ver las vicisitudes y el recorrido de todo esto, cómo es en los sujetos esta cuestión, ¿no? Y tenemos que partir hablando de, bueno, ¿por qué la sexualidad, otra vez, una vez más? ¿Qué sexualidad estamos hablando para que se tenga que reprimir? Es decir, ¿por qué si la basamos en una sexualidad desde simplemente la reproducción tendría que reprimirse para consolidar una sociedad o ser una sociedad adecuada, ¿no? Creemos que eso no es el problema. También estamos hablando de qué sexualidad estamos hablando. Exacto, para poder entonces retomar estos puntos que hemos ido nombrando en otros programas, desde los cuales podemos hacer una distinción entre un acto sexual, una relación sexual entre las personas y la sexualidad. Uh-huh. Son categorías distintas, son experiencias distintas también para cada uno de los sujetos, de tal forma que entonces la relación específicamente sexual implica ese contacto, esa actividad con los órganos sexuales que proveen a las personas de experiencias muy intensas. Podemos preguntarnos a veces por qué es precisamente la sexualidad eso que moviliza, por qué eso que viene como experiencia de los órganos sexuales podría tener tal relevancia en la cultura. Y esto nos permite ir identificando cómo en este cuerpo sensible, en este cuerpo construido como parte del sujeto, no este espacio que habita solamente como cuestión orgánica, sino como producto de las emociones, por ejemplo, tiene ciertas zonas que les llamamos las zonas erógenas, que posibilitan sensaciones de placer muy intensas y que muchas experiencias llevadas a cabo en la vida cotidiana reconducen, dirigen esa emoción, esas sensaciones a los órganos sexuales. Y bueno, esto cuando ya se pone en juego en la relación con un otro sujeto, tiene otro tipo de implicaciones también subjetivas, implicaciones emocionales. Porque si pudiéramos decir que el asunto final de la relación sexual pudiera concretarse en actos, por ejemplo, masturbatorios, es decir, autoeróticos, entonces pues ya estaría resuelto el problema, ¿no? Ya tendríamos menos conflictos, digamos, no habría esto como posibilidad de demanda a un otro, sino que quedaría perfectamente cubierto en el sujeto, en él mismo. Pero eso justamente es lo que no hace cultura. Ajá. Porque exacto. Precisamente eso es lo que reconoce el psicoanálisis. Al tener ese interés particular por la intensidad que venía diciendo la doctora Edna, entonces imagínense, si lo más intenso está en esa posibilidad de satisfacción erótica, ¿qué será todo lo demás? Pues tendrá un nivel muy bajo de interés. Es lo que dice Freud. Es decir, la cultura entra como algo que pide interés. Requiere interés para que exista. Pero si el sujeto tiene su máximo interés en estas experiencias intensas, pues la cultura, ¿qué lugar tendría? Y es donde entra la paradoja y el entrelazamiento entre eros y cultura. Esa es la complejidad que el psicoanálisis introduce. Dice, no solo son contrarios, hay una complejidad porque también hay un preservar eso. Es decir, si el sujeto se pudiera mantener efectivamente solo en esa experiencia de satisfacción y en sus necesidades básicas, si vivía solo, no habría ningún problema. Bueno, ahí están los ermitaños que lo hacen, ¿no? Se aíslan y viven en su propia autosuficiencia erótica y de necesidades. Pero el sujeto no está solo, hay otros. De repente ve a otros que también tienen sus demandas, sus necesidades. Entonces, puede que me afecte lo que el otro quiera. Lo social viene a protegernos de ese otro y de la naturaleza, por supuesto, para que yo pueda mantener esa satisfacción. Pero eso requiere que yo renuncie de parte de esa satisfacción para darle forma a la cultura. Esa es la paradoja. Por un lado, la cultura me exige interés, me exige energía. Pero yo además quiero mantener, porque es lo más satisfactorio, estas prácticas eróticas y autoeróticas en general, ¿no? Pero entonces, como yo no puedo mantenerme en eso porque puede haber otros que atenten contra mi propia satisfacción, entonces tengo que crear algo que me permita protegerme, que es la cultura. Pero también me exige que yo renuncie parte de ese interés para darle a la cultura. Por eso decía Freud, en una parte un poco oscura para muchos, en el malestar de la cultura, que la mujer es enemiga en la cultura. ¿Por qué? Porque en tal caso la mujer demanda al hombre que él esté al servicio de ella, de tener satisfacción, de darle, proveerle, y entonces no está para el servicio de darle a los, vamos a decir, a los valores sublimes de la cultura, que sería la intelectualidad, la construcción de infraestructura, es decir, cualquier otra cosa que no sea ella. Entonces ahí está esta paradoja muy interesante. Es para proteger mi propia satisfacción, pero me pide que yo pierda parte de esa satisfacción para poder construir esta protección. Ahora, cuando decimos que este malestar o este conflicto proviene de esa relación con un otro, creo que podemos puntualizar que ese otro también tiene que ver no solo con ese que en lo concreto, en el mundo objetivo aparezca, sino que el sujeto en su propio esfuerzo por conseguir una satisfacción no encuentra ya solamente esa descarga sexual en él mismo, por ejemplo, a través del autoerotismo, sino que precisamente para sostener una excitación mucho más alta, mucho más intensa, requerirá de la construcción de otros elementos, de la inclusión de otros elementos para que esto sea llevado a cabo. Es decir, hace un recorrido donde establece una diferenciación de él con él mismo para gestar una demanda hacia un otro. Hacia un otro que en ese primer tiempo decimos puede ser el propio, la propia persona, pero que en esa construcción de que hay algo afuera de él, entonces aparecerán esos otros que serán tomados como los objetos a través de los cuales ahora también pueda obtener esa otra forma más intensa de excitación. Y cómo precisamente estas cuestiones paradójicas que nos presenta el psicoanálisis es que la función de la sexualidad en los sujetos ya no es esa descarga de esa descarga energética, podríamos decir, que ocurre en el acto sexual. Ya no se reduce a eso, ya no es eso, pierde esa cualidad. La descarga ya no es el fin. La descarga se mantiene como una parte reservada de la vida psíquica, pero el universo más amplio lo ocupa la excitación. En la misma excitación existe ya una experiencia de placer. Entonces podríamos decir por qué, podríamos explicar por qué entonces puede ese lugar del objeto con el cual el sujeto puede satisfacerse, puede ser ocupado por cualquier elemento que a él le venga bien, pero, para excitarse. Claro, pero cuando se introducen los elementos se introduce la posibilidad de lo múltiple, ¿no? Porque no sería simplemente la pura descarga. No, entonces es introduce la posibilidad de lo múltiple y introduce la también los límites. Esa es la cultura, ¿no? Que permite precisamente la distribución de esa libido de una manera no puramente en la sensación de la necesidad orgánica, completamente. Pero sigue siendo un empuje de esa necesidad que se cumple de una sola manera. ¿No? Es decir, si hay una parte que es completamente aislante, completamente disocial de la sexualidad. Y eso es lo que se pone en, ahora sí, no como lo ponen como en contra el Eros y la cultura. Porque efectivamente hay una parte que es completamente autoerótica, en donde no juegan los otros. Entonces, y que puede basarse en solo un objeto de la cultura, que puede probar la cultura, como puede ser un zapato que los fetichistas pueden hacer. Un fetichista no es bueno para la cultura, no trabaja. Ajá. Un adicto a la pornografía tampoco. O la masturbación, pues. Esa persona no trabaja. No aporta a la cultura. Una persona que solo se dedica precisamente a buscar una relación sexual no hace cultura, porque efectivamente la cultura propone que hagamos de esa sexualidad a lo múltiple, pero la sexualidad siempre apunta a algo que también se atomiza en una sola cosa. Por eso, en este tipo de cosas que no son patologías, son formas de la sexualidad, cuando hablo de la masturbación, de la pornografía, ese tipo de cosas, el fetichismo, puede no hacer lazo social, no hace lazo social. Hay una parte de la sexualidad que no hace lazo social. Y tiene que ver con las formas particulares de la sexualidad de los sujetos. Esas no hacen lazo social. Sí, podríamos decir que la sexualidad lleva en ciertos tiempos de la vida psíquica al sujeto a establecer esa multiplicidad, es decir, la creación de todos esos otros objetos en los cuales podrá encontrar una satisfacción, pero siempre hay un resto en la sexualidad que no precisa de ningún otro elemento más que del propio sujeto. Y decir sujeto ya también es una forma compleja de hablar de esto, porque cuando decimos netamente la cuestión sexual, estamos hablando de una experiencia en la que principalmente no participa lo subjetivo, no se nombra. No participa, participa una relación con un objeto que proporciona una satisfacción sexual, ¿no? Entonces, se juega esa posibilidad de relación con el otro, pero hay una parte, de hecho, creo que cualquiera que ha tenido una relación sexual, ya tal cual una relación sexual, hay una parte en donde ya no están los dos. Y se llama orgasmo. En el orgasmo, tanto en el hombre como en la mujer, hay una parte en donde el otro no existe. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. It spells the thrill.

La Rude Ska, Perro Negro, Blackout, Pine, Rude Boys, Los Fiscales, A Puño Limpio, Parado Jack Crew, Barrio Roads, Ataque Clandestino y The Cayus. Esta se va a realizar en la explanada de la iglesia a un costado de la prepa en San Rafael el 21 de abril. Es entrada libre a partir de las 11 de la mañana. Pues regresando con nuestro tema, la sexualidad y sociedad. Sí, a mí me generaba algunas, muchísimas dudas, muchísimas cuestiones, porque yo escuchaba al doctor Marco y a la doctora Edna y hablaban en un plano en donde se ve la sexualidad y la cultura como parte de los sujetos adultos, ¿no? Entonces yo me empezaba a preguntar, ¿qué pasa con la sexualidad en los niños? ¿Qué pasa con la sexualidad que empieza a incluir al otro en la adolescencia? Y que bueno, no sé, la adolescencia mucha gente la ve como una edad peligrosa, ¿no? Porque los adolescentes se ponen locos, ¿no? Que precisamente es una situación sexual. ¿Y qué pasa también en la sexualidad? ¿Cómo se va construyendo la cultura a partir de la sexualidad de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de los ancianos, ¿no? Porque desde la visión popular, la sexualidad todavía es un tabú. Claro. Todavía es, yo diría, un derecho negado que no permite esta transformación de la que ustedes hablaban. Está totalmente reprimida, negada y hasta, no sé, para algunos imposibilitada, ¿no? Esta parte, para algunos, no me refiero a algunos sujetos, sino para sujetos de algunas edades. Esta parte de las mujeres. ¿No? Pues las mujeres también se les pone en ese lugar. Exacto, esta parte de que los niños no pueden hablar de la sexualidad, los ancianos no pueden hablar de sexo, los niños, ¿no? O sea, no abiertamente, pero finalmente los niños tienen sexualidad y estas partes erógenas de las que hablaba Edna, finalmente creo que también para los niños existen, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que nos hablaran un poquito acerca de... Sí, es que Sara marca muy bien la forma en la que ese rango, digamos, de sujetos en una edad adulta tienen toda una autorización cultural para poder hacer jugar las relaciones sexuales entre los individuos que conforman ese rango. Y vemos claramente cómo la sexualidad es uno de esos primeros espacios en los que es posible la aplicación de un poder. La forma en la que ciertos sujetos que se autorizan hacen uso del poder para determinar quiénes podrán tener acceso y cómo a esa forma de satisfacción. Cancelan la posibilidad de la vida sexual en los niños, cancelan la posibilidad de la vida sexual también en los ancianos, y entonces para ese rango de la edad y también para los adolescentes, si no es bajo ciertas condiciones, entonces también son sancionados. Pero es por como la forma de que lo social... Cuando hablamos en cultura, hay que aclarar, cuando hablamos la cultura, nosotros hablamos de lo que es la civilización, la sociedad en su conjunto. Uh-huh. Entonces, es como la cultura precisamente está haciendo su labor. Es decir, no haces lazo social que un niño se cague en la mitad de la calle. No haces lazo social que un niño coma y duerma cuando quiera. Eso es cuando nace. Entonces, acuérdense, cada vez cuando nace se le va introduciendo a la cultura al niño desde que se le pide el control de esfínteres. Y también desde que tiene que dormir a ciertas horas y tiene que comer a ciertas horas. Cuando era realmente infante, no tenía ese tipo de restricciones. Entonces, se le va introduciendo que tiene que ir limitando su satisfacción. En el caso del niño, su satisfacción está ligada muy íntimamente con sus necesidades fisiológicas, que es comer, defecar y dormir. Lo que se llama la creación de hábitos, ¿no? Exactamente, se crea un hábito de las satisfacciones que para el niño son naturales. Entonces tiene que irlas limitando. Entonces, también no hace cultura que una persona se masturbe en la calle. ¿Y un niño qué hace? Pues se masturba permanentemente. El niño no es tonto, se lo hace algunas veces escondidas, pero cuando hay una alteración con esa, precisamente con esa forma de introducir su satisfacción en los límites de la cultura, es cuando vemos masturbaciones en los salones de clases o en este, en plena calle, ¿no? O en la mitad de una reunión familiar. No, y es, bueno, es un escándalo, ¿no? Pero precisamente porque no se reconoce que efectivamente esta sexualidad en los niños es muy clara, cómo es autoerótica. Entonces, ¿cómo se tiene que ir introduciendo el límite para que entonces esa sexualidad entre en la cultura? No es que esté bien o esté mal, sino que es la forma en que la cultura absorbe la satisfacción autoerótica que el sujeto trae de cajón. Pero eso no hace lazo social. Efectivamente, entonces es como va entrando. Por eso la sexualidad se le va poniendo lugares y espacios y ritos, ¿no? Ritos, como ejemplo, el matrimonio, ¿no? Que después se refuerza con cuestiones morales o religiosas, que solo puedes tener una relación sexual en el matrimonio, ¿no? Cuando te casas. Y así se van estableciendo. Es decir, la cultura va sacando sus huestes, vamos a decirlo así. La religión, las buenas costumbres. Las ceremonias civiles. Las ceremonias civiles, ¿no? En fin, ¿no? Vemos en las épocas anteriores era mucho más restringido, ¿no? Actualmente sigue siendo como valores, como opciones, pero al final de cuentas tienes que introducirla. No puede ser de cualquier manera. ¿Qué sabes lo que se ve en los niños? ¿No? Que algunos juegos infantiles ya lo llevan como una violación entre los niños en las escuelas. Eso es muy grave, por ejemplo. Pues porque con la forma en que lo ve la cultura. Pues cómo se tiene que ir introduciendo esa sexualidad que no toma en cuenta al otro. Toma en cuenta su satisfacción. También esta parte de la pedofilia y todo eso, bueno, ¿podríamos entrar en lo mismo? Claro, porque es una forma de una sensación que también no hace cultura, porque atenta contra los próximos miembros, se supone, de la sociedad productiva. Es por eso que la cultura se crispa, la sociedad se crispa, porque va en contra de su constitución, de lo que necesita sujetos que le pongan libido. Pues si lo ponen la libido en sus intereses autoeróticos, pues ¿cuál libido le va a tocar a la cultura? Ninguna, sinceramente. Entonces tiene que haber una educación, tiene que haber una violencia, es una violencia a la que se le ejerce en ese caso, pues, a ese niño, y después al adolescente, y después al adulto, porque también al adulto se le dice que de qué manera y cómo, y después a los ancianos, y así. ¿Para qué? Para que esa forma de sexualidad no haga ruido. Pero cada cultura crea una forma distinta. Entonces estaríamos hablando de que cada cultura, de manera intrínseca, implica una formación de neurosis en los sujetos. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. ...97.3 FM... La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 2:32. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Edna, antes del corte decías que la cultura crea sujetos neuróticos. Sí, en esta cuestión de verse la persona, llevada a renunciar a las formas de satisfacción que le son más propias. Y vemos que esas formas de satisfacción tienen que ver en muchas ocasiones con la eliminación del otro. Entonces, para poder poner esa manifestación de la sexualidad dentro de la cultura, el sujeto tiene que ir eliminando o manteniendo bajo ciertos controles la forma de expresión, y sin embargo, la cultura misma en su devenir propone algunas maneras que implicarían una liberación. Por ejemplo, las parejas swingers, ¿no? Donde se supone que la manifestación de la sexualidad se quita del lastre de que el encuentro sea uno a uno, y entonces se hace participar a todo un grupo en esa manera de interacción sexual. Pero eso, ¿qué implicaciones tiene para cada uno de los sujetos, ¿no? En tener que compartir a ese otro con el que quizá ya se hubiera establecido un vínculo amoroso. El vínculo amoroso es, digamos, un efecto de una manera de sublimar la satisfacción sexual. Ahí donde, sabemos, las parejas lo dicen permanentemente, donde ya no es preciso que la relación sexual, el acto sexual, se lleve a cabo en una constancia, sino que es una cantidad de actividades en común, una cantidad de decires entre la pareja, lo que permite la relación. Es decir, de esa connotación del acto sexual se pasa a una subjetivación, a llevar esa actividad sexual a una cantidad de simbolizaciones que igualmente siguen haciendo que la pareja encuentre una satisfacción el uno con el otro. Uh-huh. Entonces, cuando se proponen estas prácticas del amor libre, por ejemplo, del swinger, de el poliamor, exactamente, algunas otras propuestas, como por ejemplo algunas tribus urbanas donde hablan de la posibilidad de esto del mamaseo, ¿no? Ahí donde en un baile es posible esto que denominamos como un faje sin ningún compromiso de parte de los actuantes, ¿no? Como entre varios también. Entre varios también, las orgías, es decir, todo esto son propuestas en ese afán de liberar al sujeto de esa posible neurosis, pero bueno, desconociendo completamente que eso bueno, algunos, no es... Algunos, dicen los voceros, uh-huh, ¿no? Los voceros y los pregoneros de estas prácticas, uh-huh, que quita la neurosis. Ajá. No, dicen, uh-huh, ¿no? Pero sabemos que son prácticas marginales. Son prácticas que efectivamente tienen una marginalidad y una connotación fuera de la sociedad, es decir, son como aparte de eso. Las tribus urbanas también son eso. Uh-huh. Son las cosas que quedan fuera de la cultura. No, vamos a decir que porque son neuróticos crean esas posibilidades fuera de la, uh-huh, cultura, es decir, uh-huh, como excepción de la cultura, como mostrándole que no a la cultura, que ellos pueden llevar a cabo esta forma, pero también es una forma de socialización. Uh-huh. Es una forma de subcultura, por eso se llaman subcultura, la subcultura del swing, la subcultura... La contracultura. Contraculturas, uh-huh, que en el caso, por ejemplo, del grupo de una tribu urbana que hace ese tipo de mamaseo, uh-huh, los hemos. Uh-huh. Es una contracultura, ¿no? Uh-huh. Pero es decir, para estar en contra de la cultura, estar insertado en la cultura. Tenerla como referente. Exactamente. Entonces, uh-huh, eso dicen algunos voceros, que quitan la neurosis, pero más bien es la señal de que hay neurosis. Por eso crean ese tipo de cosas. Uh-huh. Es una forma de malestar en la cultura, como diría Lacan, Freud. Uh-huh. Dice Freud que hay un malestar en la cultura. ¿Qué quiere decir eso? Que esa renuncia del sujeto no la hace de una manera. Hay un malestar en esa renuncia, no la hace de buena gana. Uh-huh. A ningún niño le da de buena gana tener que ir a hacer al baño esa cosa, además que puede dar miedo, que es el excusado. Y algunos niños lo dicen, esa cosa me da miedo. Uh-huh. Uh-huh. Algunos no, ese cambio a veces es muy traumático precisamente por eso. Entonces hay un malestar por esa renuncia. Y en ese malestar puede crear cosas como el swinger. Uh-huh. Puede crear una neurosis obsesiva, uh-huh, o una histeria. O puede crear de lo que nos encargamos nosotros. Porque es donde los sujetos hablan, porque tienen ese malestar. Es una forma de hablar. Lo malo es que después la proponen como soluciones mágicas, ¿no? Uh-huh. Es decir, para que tú no tengas problemas neuróticos, pues vete a hacer una orgía, ¿no? Uh-huh. No, es precisamente porque hay un malestar. Y ese malestar es una forma de solución, pero siempre, como psicoanalistas sabemos, que es una forma de relación de compromiso, como con relación con la cultura. Solo establezco una relación en contra, una contracultura. Pero es una forma también de relación de compromiso, que es la misma que te propone la cultura, nada más que aceptada por la convención. El otro no. Es en contra de la convención, pero es dentro de la cultura. Entonces realmente es crear neurosis, ¿no? Los psicoanalistas, yo desde mi punto de vista como psicoanalista, yo no sanciono ese tipo de cosas. Uh-huh. Me parece que, bueno, es parte de las posibilidades subjetivas. Sí, como sanción, ¿no? Pero sí recogemos los efectos de ese tipo de experiencias, ¿no? Precisamente cuando se van uh-huh. con esa convicción de que van a salir, pues, sin problemas, uh-huh. ¿no? Pero efectivamente no se toma en cuenta la vertiente afectiva, la vertiente tierna, como diría Freud. Uh-huh. Ahí no se satisface nada de eso. Simplemente es objeto de satisfacción para el otro. Uh-huh. Y si eso no está bien colocado en un sujeto, puede ser muy, muy peligroso. Uh-huh. Y efectivamente. Uh-huh. Sí, porque cuando tenemos la vertiente erótica, la vertiente sensual, digamos, es mucho más claro. Uh-huh. El sujeto sabe bajo qué circunstancias y cómo puede llevar a cabo una satisfacción. Uh-huh. El asunto es cuando participa ya una cuestión emocional en esa forma de vínculos. No, ¿no? La participación emocional puede ser pero sin problemática, ¿me explico? Uh-huh. Porque hay parejas swingers que no tienen ningún tipo, claro, de problema. Sí, por supuesto. Y no les crean ningún tipo de, uh-huh. de cuestión loca, uh-huh. ¿no? Porque lo deja muy claro, es una cuestión erótica, uh-huh. ¿no? Pero hay gente que no. Yo tengo una duda al respecto, uh-huh. se enlaza muy bien. Por ejemplo, al principio decían que la mujer, que algo así dice el psicoanálisis, que la mujer está en contra de la cultura, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, yo a partir de eso difiero que la cultura entonces es una construcción masculina, porque bueno, uh-huh. ahorita hablando ustedes de esta parte de los swingers y de todas esas expresiones, se me venía a la mente esta parte. Antes de esas expresiones había el hecho de que para el hombre le era más permitido el tener relaciones extramaritales o premaritales, uh-huh. que para la mujer. Y entonces, ya incluyendo esta parte emotiva, emocional, creo que es más de parte de la mujer, ¿no? Entonces ahí me genera muchas dudas pensando. Para la mujer es más neurótica que el hombre, a la mujer le crea más conflicto que al hombre la cultura, buscar otras alternativas, o yo ya me confundí. No, va muy bien, no creo. O esta parte de el que estas otras expresiones decían que los voceros dicen que quita la neurosis. Pero, por ejemplo, hablando de la gente común y corriente insertada en la cultura, que tiene conflictos por la represión sexual, que tiene conflictos porque... De ahí que dicen que quita la neurosis porque no hay represión sexual. De eso, por eso lo dicen. Pero, ¿y entonces esta parte emocional? Porque digo, seamos honestos, la mayor parte de la gente insertada en la cultura, que ni siquiera tiene satisfacción a nivel personal, ni con su pareja, ni con la sociedad, y que busca otras maneras, pero le cuesta mucho trabajo buscarlas fuera de la cultura. Entonces, si estas otras alternativas no le permiten dejar de incomodarse, entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque entonces a mí me surge la duda, o es la sexualidad en su plena expresión libre, o es la cultura con toda la represión y la neurosis que con ella lleva. Pues ahorita que Sara plantea esta posible diferenciación entre los efectos para un sexo y otro, podríamos pensar cómo hablar de lo emocional desde el psicoanálisis no tiene que ver nada más con esa expresión tierna o amigable, o que pudiera hablar siempre de un vínculo amable con el otro, sino que lo emocional muchas veces forma parte ya de una construcción que viene desde la represión. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, para la mujer pensándose en que fuera mucho más emocional que el hombre, encontramos que en esa conformación emocional participa de tal manera la represión que entonces efectivamente es una construcción que no está en función, no se crea en función de un bienestar, sino como el requisito a cumplir para entonces alcanzar nuevamente una satisfacción sexual. La mujer se asigna a ella misma, se pone como condicionante para entrar en una relación sexual con un otro, el que haya un antecedente amoroso, el que haya un antecedente emocional, tierno. Pero vemos que aún en esa forma, podríamos decir como demascarada, tan no funciona, tan no es eso lo emocional que está jugándose ahí, que llevándose a cabo el prerequisito y ya entrando en la relación netamente sexual con esa pareja, de todos modos hay conflicto. Entonces, ¿qué es lo emocional dentro de la relación sexual? ¿A qué nos estaríamos refiriendo? Podríamos decir en el caso del hombre que para él hay alguna experiencia que se denomina el placer de órgano, donde no hay tanta confusión, es decir, no existe el prerequisito de que para relacionarse con una mujer tenga que participar la afectividad, las emociones, ¿no? Va directamente a la constitución del acto sexual y podríamos decir entonces ahí definitivamente la vida emocional queda desterrada. Entonces, ¿qué es lo emocional? Lo emocional, lo afectivo en el psicoanálisis incluye la posibilidad de entrelazamiento entre el odio y el amor. ¿Y de qué manera estas dos formas de expresión pueden hacerse convivir en una relación? Exactamente. Y tomando en cuenta la primera parte de la pregunta, es decir, la mujer es enemiga de la cultura, dice Freud. Es porque la mujer introduce precisamente y lo introduce a partir de esas dos vertientes del odio y el amor, una insatisfacción permanente. Es decir, el hombre se puede adecuar más tranquilamente hasta, y es el mejor precursor de muchas de estas contraculturas, no todas, de satisfacerse con las posibilidades que la cultura le provee. Es la mujer la que introduce una insatisfacción ante lo que la cultura provee. Esa es lo que es la postura por excelencia femenina. Es la que nos recuerda que la sexualidad siempre hay algo que no se va a satisfacer con lo que la cultura provee. El hombre sí se adecua más, juega más el papel de está bien, me conformo, está bien, con esto es suficiente. Y la mujer dice no es suficiente. ¿Y cuál era el papel tradicional que se le daba a la mujer? Ser madre. Después de la Segunda Guerra Mundial, esto cambia porque las mujeres tuvieron que laborar en las fábricas porque los hombres estaban en la guerra. Entonces la mujer tiene acceso a otras posibilidades, dice, a ver, pues tengo acceso a otras posibilidades. Entonces desde ahí empieza la revolución feminista y la vino con la revolución sexual precisamente. Porque la mujer fue la que la movilizó. Hay muchas discusiones de que muchas de las cosas que se han ocurrido en la cultura en cuanto a las posibilidades de la sexualidad es porque la mujer se ha movido del lugar, porque ya no le satisface el lugar que tenía tradicional. Pero solo basta a introducir la problemática, por ejemplo, en una relación de pareja para ver que la que introduce que algo falta en la relación de pareja, algo no va bien, es la mujer. El hombre dice, ¿pero qué te pasa? Pues estamos bien. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Why does it seem? Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Noventa y 7.3 La Voladora Radio FM. La Voladora. 1-1 hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Cuando decides mejorar lo que está a tu alrededor, inspiras la participación de los demás. Date cuenta, Cada vez que te involucras en los asuntos de tu comunidad, ayudas a tener un mejor entorno. Vivir en democracia no está en manos de una sola persona o de una institución. Es un trabajo que nos toca a todos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. No, hombre, tienes que venir, te va a encantar. Los monumentos son impresionantes. Ahora, no sabes los paisajes. Pero bueno, como mi México no hay dos. ¿Y tú qué me cuentas? Si tienes amigos o familiares en el extranjero, es importante que les recuerdes que podrán votar para presidente de México en 2012. Ahora que te visiten, diles que renueven o tramiten su credencial para votar. Consulten www.votoextranjero.mx o llamen a IFETEL 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. Son las 2:49. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97-852-52. Clave helada 01-597. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, La Voladora Radio 97.3 FM. 1-1 hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Se puede reprimir totalmente la sexualidad? Y la otra sería, si alguien puede vivir su sexualidad sin represión, por más liberal que se crea en esta parte sexual. No, las dos. No, si no se puede reprimir por completo la sexualidad, precisamente porque lo que veníamos diciendo. Es decir, es como cuando te surge el hambre. Puedes comer todo lo que quieras, quedar satisfecho, pero después volverá a surgir la necesidad. Es también como en esa conformación que denominamos superyoica, ¿no? Uh-huh. Aquellos sujetos que se establecen una cancelación radical de una satisfacción sexual. Uh-huh. Y por un lado, por ejemplo, tenemos referentes de que hay actividad en el fantaseo. Uh-huh. Pero llevémoslo mucho más extremo, donde ni siquiera eso. Uh-huh. Entonces, de esa prohibición se hace una forma de satisfacción sexual. Erótica, ¿no? Claro. Y, y algunos lo llevaban al cabo hasta físicamente, los famosos castigos, ¿cómo se llamaban estos de los padres que se daban latigazos en la espalda? Para reprimir, precisamente, se supone, el deseo por la carne, sí. ¿No? Los sigilos y las cosas que se amarraban en las piernas, no me acuerdo ahorita el nombre de cómo se llaman estas cosas. Flagelaciones. Las flagelaciones sí, pero esos que se decía que los Opus Dei tenían, que es una rejilla en la pierna y se amarra, ¿no? Y es permanentemente tener una presión y un dolor para reprimir por el pecado de la carne, ¿no? Pero como dice la doctora, la satisfacción sexual busca sus caminos, hace su compromiso, es decir, establezco esa con la cultura, pero entonces mi satisfacción está en prohibírmela. Eso lo sabemos como psicoanalistas, eso es lo que nos hablan los sujetos cuando van a análisis, que su satisfacción está en la prohibición. Y por ejemplo, en el caso de que exista la libertad sexual, que no hay una sexualidad reprimida. Una sexualidad reprimida, no reprimida, no incluye a nadie. Es decir, solo sería una automasturbación permanente. Eso sería una. Si quieren saber qué sería una sexualidad no reprimida, sería masturbarse todo el día. Y nadie se dedicaría a trabajar ni a pensar. Hay una forma en la que Lacan denomina a este tipo de actividades, el placer del mono, ¿no? Del mono o del estúpido, decía. Del estúpido, es decir, ¿por qué no hace más otra cosa? Y efectivamente, muchos hombres le proponen a la mujer solo ser un objeto para su masturbación. Es decir, no incluyen una más que su satisfacción sexual. Es una queja permanente, por ejemplo, de las mujeres, de que pues, nada más me busca y tiene relación y ya no hay más con él, ¿no? Bueno, ahí hay que preguntarse por qué sigue con él, ¿no? ¿no? Pero la propuesta es esa. Como decía, es la problemática de la sexualidad también implica la problemática de la relación de los sexos y cómo se incluye eso en la cultura. Actualmente no podemos pensar la cultura que tenemos, la sociedad que tenemos actualmente en el siglo XXI, sin la introducción del malestar de la caja femenina en el mundo. Todo está empapado con eso. Pero las salidas no han sido muy... No, las propuestas, no, las salidas que se le han ofrecido a la mujer no son, vamos a decirlo así, satisfactorias. Sigue la mujer quejándose, sigue buscando más. Ya no le sirve lo mismo que buscar ser hombre, ya no ser hombre. Entonces vamos a hacer mismo poder, o tener la misma equidad, o tener las mismas posibilidades, pero sigue habiendo esa insatisfacción. Que nos habla de que esa insatisfacción es constitutiva, es decir, forma parte de lo femenino, constituye lo femenino. Entonces la cultura puede ir proponiendo todo lo que ha propuesto hasta este momento y cuestiones que quizá en este momento nos pudieran resultar inimaginables. Pero desde la constitución propia de lo femenino siempre habrá algo que no será tocado por esas propuestas y que se mantendrá siempre como eso que no es suficiente jamás. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es, pues ya las mujeres pueden pedirle a la ciencia que les dé un hijo, sin tener que enfrentarse al baquetón del hombre o el abusivo del hombre, ¿no? Es decir, vean hasta qué punto la cultura propone, sigue proponiendo posibilidades para sublimar o para precisamente redireccionar, no direccionar, comprometer la sexualidad, el interés de los sujetos. Pero siempre va a haber algo que no se satisface con las propuestas de la cultura. Y es entonces donde el psicoanálisis entra. Porque es donde ese malestar es escuchado. Y en la palabra de los sujetos está la posibilidad de crear también, no por la cultura, sino por él mismo, un objeto particular para él. Y considerando que ese objeto particular de todos modos no resultará ser el para siempre y el absoluto, sino que desde esa vida de la sexualidad el sujeto puede hacerse cargo de que definitivamente hay un territorio en él que no es posible de llevar a la cultura, pero, que estará permanentemente emanando señales de una vivencia, ya no digamos experiencia, es una vivencia que no puede ser colocada en ese ámbito del lenguaje. Vivencias que no pueden ser nombradas. Claro, pero tomando en cuenta la cultura. Es decir, porque la pura palabra hace cultura, ¿no? Entonces, es un objeto que puede crear de forma muy particular, pero aún sin la posibilidad del goce del idiota, como decíamos, de la masturbación. Es decir, le permite hacer algo muy propio de él, pero sin que esté peleado por la cultura. Sin que ya entonces no le represente esa falta, eso que falta, un malestar. Eso que no se satisface, un malestar. Eso da el psicoanálisis, quita el malestar. Por lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que no se puede introducir en mi sexualidad, en la cultura. Entonces se toma en cuenta la cultura, pero ya no como algo que me lleva un malestar. O como el ideal que tendrá que cumplir mis expectativas, sino siempre en la falla. La cultura siempre fallará. Y cuando el sujeto se hace cargo de eso, podemos decir que entonces está en una posibilidad mucho más libre con respecto a él mismo. No sujeto a lo que la cultura pudiera ofrecerle, tampoco ceñido solamente a lo que la cultura le permita, porque además esto no es algo que requiere el permiso para llevarse a cabo, es algo que aparecerá constantemente, justo porque no todo es subjetivo en la vida de las personas. Creo que esa es la palabra clave, es decir, introduce un no todo en todo, ¿no? Un no todo es la cultura, no todo soy yo. No todo es ese ideal que tengo, tener mi expectativa. Entonces, precisamente porque introduce ese no todo, lleva al sujeto a poder hacer esa relación entre su erotismo y su línea afectiva, entre su odio-amor, amor-odio, ¿no? Y entonces podrá ser un creador permanente de su circunstancia, tomando en cuenta los límites que le implica la relación con los otros, que es la cultura. y los límites propios de su falta. Uh-huh. Bueno, pues se nos terminó el tiempo. Les agradecemos mucho a todos que participaron, al doctor Marco. Le damos las gracias por haber participado. De nada. A la doctora Edna. Gracias a todos. A Sara. Muchas gracias por habernos escuchado. Y les recuerdo que la Asociación Civil Violencia, Género y Familia, ubicada en San Francisco, número 50, esquina con Victoria, todos los viernes tiene clínica psicoanalítica, así que si usted quiere tratar un problema que tenga por ahí, pues puede pedir una cita con el doctor Marco o la doctora Edna Gómez, ¿no? Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos el próximo viernes. Este programa llegó a ustedes gracias a Galería Café La Ronda, ubicado en Avenida Hidalgo, número 109, casi esquina con San Juan, Amecameca, Estado de México. La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente, donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio.